Yolanda Campos. Yo trabajo en el área de servicios agrícolas y medioambientales. Los trabajadores independientes o trabajadores en servicios nos vemos afectados en gran manera, porque hay ciertas empresas que nos quitan nos quitan los contratos, nos cancelan los contratos, porque prefieren ese dinero que tienen destinado para nosotros, para los servicios, quedarlo y mandarlo para sus empleados para que no tengan multas ni sanciones. Entonces, a la vez nosotros nos vemos afectados porque nos cancelan y nos quedamos a veces sin trabajo en estas fechas especialmente. Por ejemplo, casi en diciembre nos vemos nosotros disminuidos casi al 80% de nuestros servicios. Se paga al trabajador, pero ya nosotros como empleadores ya no tenemos ese segundo aguinaldo, entonces más lo que tenemos son deudas que tenemos que arrastrarlo mucho tiempo. O se puede hacer algunos convenios internos tal vez. Sí, se hacen convenios, pero igual hay que cumplirlos. Sí. No se puede atrasar mucho tiempo esos convenios.